pregunto por qué no estás. Si amarte fue un error, dale una explicación a mi corazón. Quisiera una oportunidad para poderte demostrar que te quiero brindar amor de verdad. ¡Que te amo!